Spread the smoke. A wall. And build in a tunnel. Maybe I'm gonna take your time. Get the loss of soulness. Choca, choca, choca, choca, choca, choca. Es tan mágico como todo pasó. Nuestro amor, nuestro dulce amor. Es tan fácil que ya nada me sorprende. El sabor de la felicidad. Me fuiste convirtiendo en tu enemigo, siendo la culpable. Y me perdí en tu laberinto, del que hoy quiero escapar. Prefiero vivir mil años sin ti, que una eternidad pasando así. Fuiste el amor de mi vida. Hablándote claro, no te voy a mentir, y me da lo mismo lo que pase en ti. Cristiano, que es un mar que emociona, que si no le das la mano eres cruel y desalmado y otra vez se le da igual. Cambió el género de reggaetón en la primera producción de Godfather. En esta segunda edición quiero darle claro a todos ustedes que gracias a su apoyo yo soy el mejor exponente de este género. Ahora son mejor que yo. Y están rankeados, sí, está bien. Ahora son fantásticos, ajá. Sigan roncando que yo sigo pichando. Ahora son mejor que yo. Y están rankeados, sí, está bien. Ahora son fantásticos, ajá. Sigan roncando. Ey, merecen llores. A mí no me hablen de millones, de producciones ni de canciones. Que solo me motiva a demostrarle que es de los mejores. El negro de Toñita es quien le prende los motores. No ronque con corillo, que si te pillo te va a hacer pipí los calzoncillos.